cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión, de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Como siempre, en radioesperantia.com te ofrecemos varias alternativas para escucharnos. La primera, la de los directos, nos puedes escuchar a través de las FMs que normalmente entre las 8 y las 12, una de la madrugada, conectan con nosotros, nuestra señal, y emiten nuestros programas, ya sabes. Simplemente teniendo una radio FM clásica, no escuchas. La otra, los reproductores que repartimos por ahí en Google Plus, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Los reproductores que están fijos en radioesperantia.com, en esperantia.com, en maratonpodcast.com y en otras páginas amigas. Y también si tienes un teléfono móvil, pues te descargas la aplicación que es gratuita, TuneIn, que es fantástica. Una vez descargada, pones Radio Esperantia y ahí nos escuchas. O Radio Esperantia Canal 2, si quieres escuchar el Canal 2. Nosotros de momento este programa en el Canal 1. En el Canal 2 están los compañeros Aitor y Miguel Ángel haciendo maravillas con sus retransmisiones, sobre todo deportes, tertulias, cultura, etcétera, etcétera. Fran J. Saavedra, que es quien va a acompañarte durante los próximos minutos tras la realización y presentación, te manda los mejores saludos, los mejores deseos y con toda la esperanza puesta en que la selección musical que he preparado para hoy sea de tu agrado. Y bueno, mirando caras nuevas, pues saludamos a la amiga Dina que está en Tenerife y hoy le mandamos un abrazo muy fuerte. Vamos a tener que alargar mucho la mano porque está en Santiago de Chile el amigo Cristian, que sabemos que nos está escuchando porque está ahora mismo en el chat de Radio Esperantia. La amiga Bego, que está en Salt Lake City, allá en Utah. El amigo Teófilo, que es un fijo que nos escucha desde Malabo, allá en Guinea Ecuatorial. En Gran Canaria, Patricia. Esther, Pilar. Esther, también desde Argentina, en Buenos Aires, en Mar del Plata, que está Alejandra. Nacho, que está en Huesca. Rosa María, que también está en Gran Canaria. Y no sigo porque me quedo sin programa. Hoy vamos a comenzar con un pedazo de trombonista que además, como se ha pasado la mitad de su vida como trombonista de Broadway. Hay tres tipos de zonas en Broadway. Broadway, el clásico, las obras musicales off-Broadway, que serían pues obras más o menos de teatro normal. Y después estaría el off-off-Broadway, que sería pues el teatro alternativo. Te lo digo porque lo conozco bastante bien, que estuve ahí pues intentando hacer alguna cosilla a nivel de autor, no te creas. Pues nada, comenzamos. Bienvenido, bienvenida. Will Sachs, que es un pedazo. Will Jacks. Fíjate que digo Will Sachs. Me tenía metido en la cabeza. Es Will Jacks. Trombonista. Bueno, pues estuvo hasta hace muy poquito como trombonista de la orquesta que interpretaba la obra King of Glory. Lo hace de maravilla. El álbum se llama Dichotomy y con él comenzamos. Espero que te guste. Bienvenido. Relationships are hard sometimes. Hurt might break your heart. Pain. Sometimes you laugh, but sometimes you cry. Emotions. But tell me, what does it mean to love? Yeah. Este álbum es una delicia, de Will Jacks, Dichotomie, de este mes de marzo, recién estrenadito. What Does It Mean to Love? Lo que significa amar. Will Jacks, que se tiró desde el 88 al 98, del 98 al 2008 como trombonista de la obra King of Glory allá en Broadway, aunque él es de Atlanta. Y bueno, pues ahora que debe tener un hueco, habrá preparado este disco, que ya te digo, es fantástico de principio a fin, y que hoy te presentamos aquí en Confusión. What Does It Mean to Love? Él es bajista, se llama Tony Saunders. Te digo, muchas veces se nos van acumulando las presentaciones. Esto también es del 2014. Tony Saunders, un fantástico bajista y también teclista, y este Apolosa, Blue Nichols, la música impresionante de este virtuoso del bajo, aunque combina perfectamente bajos y teclados en un disco que también está genial. Y me dicen que salude a Catherine Zeta-Jones, que también nos está escuchando, y a la amiga Dina, que está en Tenerife y que está ahí cerquita de ella. Pues nada, aquí estamos disfrutando contigo en Confusión, en radioesperantia.com. Nos preguntan mucho, ¿por qué no repites lo del podcast? Pues el podcast es que terminamos de grabarlo, nos dan a los podcasters una varita mágica, le damos con la varita mágica a las grabaciones y se convierten en podcast. Y eso significa que las puedes escuchar en el momento que quieras, compartirlas, descargarlas, hacer lo que creas conveniente. Me han comentado muchos amigos que en el coche van de miedo, se cargan 3 o 4 podcasts y van pues un trayecto largo y les viene de miedo. Otros que en casa, mientras están haciendo la comida, mientras están pues haciendo otras cosas, que se lo ponen, porque como básicamente es un MP3, pues nada, que lo tienen fácil. Y para encontrarlos, pues muy fácil, vas a programas, ahí hay un apartadito en radioesperantia.com, programas, en programas los temas de vídeo entre música y otros, pues música. Una vez estés en música, buscas el correspondiente a Confusión, Confusión, y ahí, una vez que estés dentro de Confusión, ves un apartado que pone podcast. Y con este creo que son 383, pero como hicimos 10 de prueba, pues el total 393, casi nada. Pues seguimos, dejamos a Tony Saunders, por cierto, un disco que tengo que presentar como se merece. Estos son simples pinceladitas. Pero te digo que me quedan por presentar un montón de discos del 2013, incluso de antes, y ya los del 2014 se acumulan. Por ejemplo, esta maravilla, James Solar, trompetista espectacular. It's all good though, people. Semaj con Chuck McPherson. Espectacular en Confusión. RadioEsperantia.com. Like summer madness, sun god is back in the day. It's like feels so good and Roy Ayers running away. It's like cool water to refresh you at the end of a day. You listen to the horns and the flavor it adds. It expresses every feeling from anger to sad, from happiness to musical enlightenment. The sound is smooth and it's always exciting. Solar es neoyorquino, se trasladó muy pronto a la costa oeste y ahí pues completó su formación y sobre todo incidió en el sonido típico de West Coast, aunque como ha bebido en diversas fuentes pues ya queda un poco difuminado ese West Coast original que empezaba a tocar. Tiene dos discos y presenta el 2013 este James Solar, It's All Good People. Chuck McPherson le acompaña. Todo un discazo. Si no te lo había dicho, James Solar es trompetista. Y nosotros aquí estamos encantadísimos, como siempre, de compartir cada noche contigo este tiempo de música. Ya sabes que puedes contactar con nosotros bien a través de los chats, a través de Facebook. Tenemos una página, buscas Fran J. Saavedra y es la que tengo. Y ahí meto un poco de todo, un cajón desastre. tenemos página también en Confusión, tenemos página en Radio Esperantia, y ya simplemente entrando en radioesperantia.com, pues ahí tienes formas 10.000 de localizarnos a través de Twitter, que el Twitter es muy fácil, @radioesperantia, o sea que no tiene pérdida. Para cualquier cosa que necesites, que se te ofrezca, que nos quieras pedir, nos quieras solicitar, estamos aquí para todos, menos para... prestar dinero, que tenemos muy, muy poquito, pues para el resto quiero que casi todo. C-Mac, con Chuck McPherson, James Solar, It's All Good People. Seguimos, esto ya sabes, Confusión en Radio Esperantia. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Si te gusta el estilo del viejo funky o del funky de la vieja escuela, old school funky, te encantará este nuevo disco de Eddie Reddick. Además, Eddie Reddick controla bastante bien el bajo, porque lo fue bajista de una banda de funky, L.A. Boopers, allá en Los Ángeles, donde se pasó pues una buena parte de su vida. Ahora ya lleva una temporadita por libre. Y este álbum es una delicia, porque mezcla funky, mezcla smooth jazz, mezcla groove. Tiene un poquito de todo en esta línea. Resulta que estaba un amigo escuchando mientras preparaba el programa, estaba en mi casa, y le encantó. Dice, ¿esto de hace cuánto es? Le digo, pues mira, es estreno hoy. Dice, que suena como a... Digo, sí, sí, ese funky de la vieja escuela, lo que se llama Old School Funk. Eddie Reddick, un pedazo de bajista, aquí en Confusión. Estuvimos en un tris de colocar de portada este disco o el de Will Jax, y al final pues nos decantamos por el de Will Jax, pero cualquiera de los dos hubiera estado fantástico. Y seguramente pues, como tiene todo un disco completo Eddie Reddick, pues le dedicaremos una portadita un día de estos aquí en Confusión. Te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida, tanto si nos escuchas en directo como si nos escuchas en formato podcast, y en ambos casos ya sabes nuestro agradecimiento, nuestro cordial saludo, porque bueno, nos encanta compartir contigo todo este tiempo de música. Vamos con un saxofonista. Tiene un nuevo disco que es de baladas, pero yo he preferido quedarme con este grandes éxitos, The Best of Alfonso Blackwell, Talking Saxy. Ya sabes que en la Academia de Saxofonistas, en las universidades, si no haces un juego de entre sexo y saxo en tus discos, me parece que te catean. Alfonso Blackwell. Esto es Confusión, radioesperantia.com. Feels good. La música del saxofonista norteamericano Alfonso, se escribe Alfonso, Alfonso Blackwell. No es Alphonse, como sería en inglés. Alfonso Blackwell. Feels Good, de su álbum de grandes éxitos, que también se edita este 2014. Y también edita nuevo material, que son pues baladas. Básicamente, baladas clásicas. Me suena ahora My Funny Valentine, por ejemplo. Summertime. Unas cuantas con el toquecito de ese pedazo de saxo de Alphonse Blackwell. Pues seguimos, nos vamos con otro pedazo de músico. También relacionado con los vientos, es saxofonista también, Chad Stoner. Saxofonista y flautista, esto se llama Shay, una delicia. Esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com, cada noche, entre las 11 y las 12, una hora menos, si nos escuchas en las Islas Canarias. Y echa mano de la calculadora, pues estés donde estés, que no sea ni la península ni Canarias. Esto ya tiene sus añitos, 12 concretamente, del saxofonista Chad Stoner, un álbum llamado I Know It's You y Shade, lo que escuchabas, editado en el 2002. Un saxofonista que compagina saxos y flautas en sus actuaciones y también en sus grabaciones. Esto es Confusión, esto es Radio Esperantia y aquí seguimos disfrutando y compartiendo toda esta música. Junto a ti, juntitos, tú y yo. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. música de nuevo del bajista Eddie Reddick, All Bases Covered. El disco que estrena estos días después de pertenecer durante muchísimos años a esa banda californiana de LA Vipers. Lleva ya un tiempecito haciendo cositas por libre. Y bueno, este disco es una verdadera gozada. All Bases Covered, aunque pone parte 2. No conozco que tenga parte 1, pero bueno, los títulos de los discos son así. Esto, ya sabes, es pues un tiempo que compartimos tú y yo juntitos todas las noches, entre las 11 y las 12. Una hora menos en Canarias, que si no se ven, nos enfadan los amigos canarios. Y a través de pues un montón de sitios, en directo, en formato podcast, etcétera, etcétera. Y como siempre, nos encanta pues estar allí pues compartiendo programa con gente. Tenemos un chat en Radio Esperantia, donde entras durante los programas y puedes estar ahí compartiendo con nosotros, como están ahí unos cuantos amigos que están comentando el programa de hoy. Pues seguimos, vamos a ver qué toca hoy. Hoy estoy un poco descontrolado porque hay un tema que se me ha saltado de posición. Era de Eddie Reddick, no es este, es otro. Y no sé si es que ya lo he puesto o no lo he puesto. Ha aparecido ahí como por arte de magia. Como digo muchas veces, los duendes de la radio. Es que tengo aquí un duende bastante pertinaz que no me dejan paz ni cambiándome de casa. Eddie Reddick, Bass, Takes the Lead. Estreno hoy en Confusión. Nos vamos, Master at Works, una maravilla de remezcladores, editores, DJs. Little Louis Vega, creo que está ahí al mando. Esto se llama Backfire, con la vocalista India Early. My love. la música de Masters at Work. Por este nombre quizá no te suene New York and Soul, que también firman con esa denominación Hard Drive, Soul Fusion, Ken Low o MOW, M-A-W. Kenny Top González y Little Louis Vega, monstruos de la música y componiendo verdaderas obras de arte, remezclándolas y haciendo versiones espectaculares. Y han trabajado con gente como Michael Jackson, Janet Jackson, Madonna, Donna Summer, Gus Gus, Jody Watley, Jamiroquai, la Earth, Wind and Fire, Stephanie Mills, etcétera, etcétera. Y bueno, cada uno por separado tiene una discografía también impresionante. Me suena el disco Eclipse, que últimamente pues Little Louis Vega nos brindó con esa formación que tiene, que es una gozada. Además, como es de origen puertorriqueño, de origen latino, pues incluye un tema de 30 minutos que un día lo puse, fíjate, me comí la mitad del programa, pero lo puse, merecía la pena. Salsa de homenaje a la Fania All Stars. Música impresionante. Y bueno, no me quiero olvidar que tenemos ahí al amigo Fran Salas desde Alicante, que también se ha acercado a escucharnos, y le queremos mandar un saludito, un abrazo, y esperamos y deseamos que le guste el contenido de hoy y que siga sumándose a la fantástica y magnífica audiencia de Confusión con la que compartimos cada día este nuestro programa. ¡Qué maravilla! Esto se llama Backfire, con India Auri, una pedazo de vocalista también. Kenny Top González y Little Louis Vega, que son Master of Wars o New York and Soul. Tanto monta, monta tanto. Seguimos. Me da miedo mirar la hora, pero fíjate, estamos ya puntito a puntito de recoger los bártulos. Se llama Terry Gullan. Y esto... No entra. Don't enter. Gonna go do what you want to do. músico muy completo, aunque muy poco conocido por estos lares. Terry Wulan, desde Connecticut, es arreglista, compositor, vocalista, teclista, bueno, multiinstrumentista. Una calidad impresionante, Terry Wulan. Este álbum ya tiene sus añitos, se llama What's Up Little Man, Little Man, del año 2001, fíjate, 13 años, casi nada. El tema Don't Enter, Do Not Enter, de este álbum What's Up Little Man, de Terry Wulan, pedazo de músico. Y nosotros seguimos aquí, contando ya los segunditos. Ahí llega el amigo Jeff Hendrick, a ver qué hace en su tiempo libre, a ver qué nos cuenta. Y enseguida pues ya la traca final. Cada día me da más miedo mirar el reloj porque te fijas y estamos a menos cuarto, menos 10, menos 20, ¿no? Y no he hecho prácticamente más que presentarme y poner unas temitas. Eso es buena señal, aunque claro, me gustaría estar más tiempo contigo. Pero cada uno de los programas tenemos una hora, de momento. Ya sabes que aquí pues cambiamos las programaciones aquí, pues a gusto de los consumidores. Pues vamos a ver qué nos cuenta Jeff Hendrick. Y seguimos con más música, por supuesto. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. All lives are shared by who we love. Us who we are. esos Juan Palomo que se lo guisan y se lo comen, hacen verdaderas gozadas, Joey Negro y su banda, la Sunburst Band, Moving with the Shakers, que sería así como moviéndose con los agitadores. Hay que ver la de música fantástica que ha producido, creado también este hombre. Y nos habíamos quedado con este Our Lives Are Shaped. Qué maravilla. Pues contando ya los minutos y vamos a ver si he metido una gamba completa o solamente media. A ver. Tin. Pues no sé. Es que no sé si puse antes este tema o no lo puse. Me parece que no. Hoy se me ha ido la olla con el listado de los temas. Eddie Reddy, que nos ayudará a despedirnos dentro de un ratito. All Bus is Covered. Esto se llama Sunset aquí. Confusión. Contando ya los minutos para decirte adiós. No tenemos tiempo para más, ha sido un verdadero placer estar contigo disfrutando de este tiempo de radio. Se lo mandamos al amigo J.R. Mora, que acaba de incorporarse, que no falla nunca, está ahí siempre. Además, un gran viñetista, un gran dibujante, que lo puedes encontrar en jrmora.com/blog. Ahí. Además, pues incorpora pues todo lo que va haciendo por ahí por libre. Viñetas muy curradas que te encantará. Saludamos también, ya que está ahí, pues la amiga Dina, que no falla tampoco ni una vez. Cristian desde Chile, desde Santiago. Oye, amigo Fran Salas desde Alicante. Bego Watford, que está en Utah. Teófilo, que también es uno de los fijos allá en Malabo. Y que me como el tiempo. La vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y ha sido un verdadero placer desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo y todo lo mejor de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Mañana volvemos. El podcast en nada. Bye bye.